Como hacemos todos los días, a partir de 17 horas con La Otra Verdad. Sábado, domingo y feriado no estamos, de aviso. ¿Cómo le va, amigo Cabrera? ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal, Américo? Buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Linda tarde la de hoy. Calurosa. Bueno, yo pensaba que iba a llover y iba a traer torta frita. Usted tiene una industria, no. Tiene industria panaderil, aprovechamos la volada, ¿no? Para los que no saben, Foche Cabrera es empresario panaderil, aparte de ser operador. ¿Cómo estamos con el tiempo? Mirá que está jodido el tiempo. Mirá que ve bien el tema del tiempo, que hay uno que le saca el cuero después. Bueno, el cielo algo nublado, la temperatura algo nublado, 25. Está recontra cubierto el cielo. Y no, pero cielo, acá se ve lindo. Cielos de ovejita, dice el chabón de Imahuaré. Cielos de ovejita. Vamos. 25 grados de temperatura, humedad 60%, la presión 1009.4 medidas en hectopascales. Y el viento viene del sector sudeste con una velocidad de 12 kilómetros en la hora. La máxima 27 grados para esta jornada, lo cual ya creo que si no la alcanzamos no vamos a llegar seguro. Bueno, si usted lo dice. Bueno, vamos a empezar el programa y vamos a la columna de nuestro amigo, el contador público nacional, Juan Pividori, que está ya, creo que está conectado. ¿Cómo anda, Juancito? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Américo? Está lindo el día, pero está por llover, dijo un operador de una radio acá cercana a mi ciudad. Ajá, mirá vos. No sé si se acuerda, uno tiene buena memoria, vio. Sí, por eso, es así. Al tipo se le gusta la lluvia, por eso está lindo. Sí, sí, por eso, claro, debe ser por eso. ¿Cómo le va? Muy bien, acá estamos, fundamentalmente lo que hace al garrotazo que recibimos la gran mayoría de los argentinos con la muerte de Francisco, ¿no? Y un poco yo quiero encargar la charla y desde el punto de vista, digamos, lo que él planteaba fundamentalmente en lo que hace a los poderosos que manejan la economía del mundo. Escuchamos un pedacito de sus palabras y empezamos a hablar, Juan, ¿puede ser? Dale. Vamos. ¿Lo tenemos? Miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Quiero pedirles en nombre de Dios a los grupos financieros y organismos internacionales de crédito que permitan a los países pobres garantizar las necesidades básicas de su gente y condonen esas deudas tantas veces contraídas contra los intereses de esos mismos pueblos. Espero lío. Quiero que se salga afuera. Bueno, esa es la primera parte que quisimos rescatar, más allá de lo que planteaba, que los jóvenes salgan a hacer lío, que es fundamental, que vivan los jóvenes y salgan a expresarse, ¿no? Pero lo económico, ¿no? Le hace un llamado de atención a aquellos poderosos que manejan el mundo a través de lo que significa préstamos totalmente leoninos, ¿no? Y, sí, lo que pasa es que primero, digamos, hay que entenderlo al Papa desde el lugar de donde viene. Uh-huh. Él siempre dijo de que él venía desde el fin del mundo. Sí. Es uno de los primeros papas que viene de las periferias. Y él cuando habló de la iglesia, siempre dijo que la iglesia, él hacía una diferenciación entre lo eclesiástico y la iglesia. Lo eclesiástico es, digamos, lo que la gente en común dice los curas, la estructura. Pero él decía que la iglesia somos todos, obviamente, y que la verdadera iglesia estaba en la periferia. Eso es muy interesante escucharlo, porque si ustedes ven, si miramos el recorrido del Papa, el Papa recorrió más de 160 países, y siempre fueron en países periféricos. Es más, el primer lugar que él visita es Lampedusa, que es donde se llegaban todos los inmigrantes, los refugiados, que se querían cruzar del África hacia Europa, buscar mejor suerte y mejor destino. O sea que creo que hay que ponerlo en este contexto al Papa para entender eso, y hay que poner en otro contexto, y hay que poner otro, agregarle otro contexto más a todo esto, que es que no nos olvidemos que la Iglesia, como cualquier institución de la sociedad, además de ir sufriendo cambios, también siempre tiene vertientes dentro de su propia estructura. Y en la Iglesia está muy marcada, hay un sector conservador o ultraconservador y un sector más más cerca, más escuchando el Evangelio, como decía el Papa Francisco. Siempre escuchando a los seres humanos, pero mirando el Evangelio. O sea, sectores más progresistas dentro de la Iglesia. De hecho, eso también existe en la Iglesia argentina. Entonces, uh-huh. cuando nosotros hablamos de la Iglesia en general, que ahí hay un problema. Por eso él decía, separemos la cuestión del clérigo de la Iglesia, porque cuando nosotros hablamos en general de la Iglesia, hubo sectores eclesiásticos que estuvieron con la dictadura y otros que la combatieron. Claramente había una diferenciación ahí. Es más, algunos curas fueron fusilados por los sectores de esta dictadura, digamos, como por ejemplo Angelelli. Sí. O de Nevares. De Nevares murió solo el de acá, Mujica. Ajá, Mujica, sí, luego, sí. Carlos Mujica. Así que, digamos, esas son cuestiones que hay que tener en cuenta. Y todas esas historias el Papa las vivió. Y como el Papa vivió todas esas historias, él va y llega al Vaticano y hace una revolución, digamos. Realmente hace una revolución que generó muchos problemas ahí dentro del Vaticano. Primero que él, con respecto a la economía, básicamente él, 3-4 puntos subrayó que era, hablaba de una economía de no exclusión, criticó muy duramente a la teoría del derrame, acuérdense esa teoría que ahora ya no la repiten, pero que en realidad la siguen aplicando. La teoría económica del derrame habla de que, bueno, hay que dejar que el país crezca y que genere dinero, y no importa que los ricos hagan cada vez más pobres, en algún momento, como un vaso que uno lo empieza a llenar, en algún momento el vaso se llena y empieza a derramar, y los que están abajo del vaso van a poder tomar agua. Más resulta que esta teoría nunca ocurrió porque el vaso cada vez crece más y el agua nunca derrama. Y también él criticó mucho el tema de la mano invisible del mercado, la famosa teoría económica de los clásicos de la economía. Digo esto y lo resalto porque muchos de los que hablan de economía y que hoy están hablando del Papa deberían releerlo un poco al Papa Francisco, porque él hace un planteo muy, muy serio y muy profundo sobre la economía, no olvidándonos que la economía es una ciencia social, ¿no es cierto? Mm. Entonces, él a los 10, 11 meses de asumir, en noviembre del 2013, él hace la exhortación apostólica. La exhortación es como un pedido que hacen los papas en este caso, a los fieles católicos, digamos, que se llamó Evangelis Gaudium. Eso la hace el 23 de noviembre del 2013. Y esa exhortación que hace el Papa, que es la traducción de esta exhortación, sería, digamos, sería avanzar, evangelizar con alegría y con fe. Un poco esa era la idea de esta exhortación que hace el Papa, que después la completa con tres encíclicas, donde la más importante fue la Laudato Si, que en italiano significa alabado sea, y que es la que habla del cuidado de la tierra y del medio ambiente. Pero ¿por qué yo le nombro esto, digamos? Porque él en esas encíclicas critica duramente el funcionamiento del capitalismo global. Pero la diferencia, digamos, es que él no solo tiene en cuenta la doctrina social de la Iglesia, que son los aspectos políticos, sociales y económicos, sino que también tiene en cuenta a la persona como el centro del Evangelio. Que los otros papas, cuando por ahí tomaban la doctrina social de la Iglesia, hablaban desde el punto de vista moral nada más. Este avanza más, el Papa avanza sobre las cuestiones humanas, sobre lo que uno siente día a día con algunas cuestiones que suceden en la economía. Y bueno, entonces cuestionó como al mundo financiero como inmoral e injusto, habló de las deudas externas, que es lo que nosotros escuchábamos recién el audio ese, y él, digamos, decía que la desigualdad y la miseria van a ser, digamos, van a comprometer seriamente el funcionamiento del tejido social, generando exclusiones, digamos. Básicamente ese es su planteo. Los puntos más importantes de esa exhortación que él hace es, primero, que no una economía de exclusión. La economía no tiene que excluir a nadie del sistema. Que no había que idolatrar al dinero, y esto que parece que, porque uno cuando va al catecismo, que eso, pero él habla muy claramente de la idolatría del dinero, y él dice que no puede ser que algunos sectores se enriquezcan con el dinero y generen la necesidad del consumo por el consumo en sí mismo, mientras que otras personas cada día van muriéndose de hambre, ¿no? Pero él a su vez entra en el funcionamiento del sistema económico financiero, o sea que él desde adentro empieza a cuestionar cómo funciona ese sistema financiero y quiénes son los verdaderos beneficiarios de ese sistema financiero mundial que generaba tanta exclusión. Con eso del dinero, él plantea que el dinero no debe ser un sí mismo, digamos, no debe ser como gobernar o yo vivir para tener dinero, sino que el dinero es un medio nada más para que me tiene que servir a mí como para vivir dignamente. Y habló mucho de la inequidad. En esta exhortación el Papa hace mucho hincapié en la exhortación. Es interesante, fui anotando algunos puntos. Sí. En algunos puntos él va diciendo, por ejemplo, no puede ser de que no sea noticia, no se conozcan los diarios, que una persona se muere de frío por no tener ropa y dormir en la calle, uh-huh. y que sí sea noticia que la bolsa aumentó o bajó 2 o 3 puntos. Fíjense hasta dónde llegaba el pensamiento, porque es un pensamiento muy humano, digamos, decir, a ver, nosotros nos preocupamos hoy si el dólar subió o bajó, y resulta que no nos enteramos que un tipo se murió de frío o se murió de hambre. Esa es una de las cuestiones que va en este exhorto. También otra de las cuestiones que él habla mucho no puede ser, digamos, el tema de la comida, no puede ser de que se desperdicie y se tire comida y que sobre comida cuando hay millones de personas que no tienen para comer. Y entonces él ahí plantea que esta es la ley del más fuerte, donde un grupo minúsculo de poder se apropia de todos los bienes que produce la sociedad y que la mayoría se ven excluidos. Y entonces él ahí habla de la economía del descarte. ¿Qué es la economía del descarte? Dice, esta economía promueve el descarte, pero el descarte ya no es solamente hablar de explotación, porque fíjense que incluso hasta uno lo puede cruzar con términos marxistas. Él habla concretamente, dice, la economía del descarte no es ya hablar de explotación, sino que dice, es excluir. Ya no pertenece más un excluido de una persona que no pertenece más a la sociedad. Ahí quiero hacer, digamos, una aclaración para que entendamos, ¿no? Sí. Que tiene que ver con la derecha. El año pasado un sociólogo brasileño escribió un libro, ¿Por qué los pobres votan a la derecha? Y entonces él concretamente se pregunta por qué votan a Trump, a Milei o a Bolsonaro, sí. Este sociólogo brasileño. Y él lo que plantea y claramente dice, lo que pasa es que en esta economía normalmente los sectores progresistas creen o piensan que el problema de la gente es económico, digamos. Entonces que un gobierno que le solucione la cuestión económica, la gente lo va a votar a ese gobierno. Y dice, ahí hay otra cuestión que es mucho más importante, que es la exclusión social, dice. Entonces, eso planteaba el sociólogo, dice, los sectores excluidos son los que no están adentro de la sociedad. Como no están adentro de la sociedad, la derecha utiliza muy bien todos los medios de comunicación, el aparato de difusión ideológica, y bueno, las redes sociales, etcétera, para esos excluidos hacerlos odiar, no al que lo explota o lo excluye de la sociedad, sino a sus semejantes, a los que comparten las mismas miserias que él. Sí, lo que se dio y se está dando en la Argentina, digamos que... Exactamente, entonces, esto es importante porque el Papa va... Es como desde otro lado, yo esto corre por mi cuenta, pero lo estoy asociando con lo que dice un sociólogo y lo que dice el Papa, están diciendo esto, hay gente que es desechada, y que entonces el sociólogo brasileño dice, este desecho que está generando este sistema económico mundial la derecha lo aprovecha para que la voten a ella. ¿De qué manera lo aprovecha? Con todos los mensajes de odio y de propaganda y de ideología que va transmitiendo. Entonces, esto es importante decir, digamos, porque porque usted va a escuchar a muchos católicos de buena fe y cristianos de buena fe incluso, que, digamos, se van a misa y comulgan, pero después cuando van y votan a un tipo que habla de la mano invisible del mercado. Sí. Cuando el mismo Papa, el jefe espiritual de esa iglesia a la que ellos pertenecen, le está diciendo la mano invisible del mercado, lo que genera, en este exhorto lo dice el Papa, lo que genera es exclusión, que, vuelvo a repetir, no tiene nada que ver con la explotación. La exclusión es cuando uno está excluido, no pertenece a, en este caso, a una determinada sociedad. Bueno, y dice... Acomodate un poquito mejor, Juan, porque se está haciendo la ahí un poco la... No, te escuchábamos medio mal, a ver si podemos mejorar. Sí, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Ahí está perfecto. Ahí estamos. Bueno, y entonces, digamos, este exhorto que lo escribió el Papa hace 11 años, tiene una actualidad notable, digamos, porque es lo que está pasando con el capitalismo global. Él hace, el Papa hizo una reflexión crítica de cómo funciona el mundo, incluso políticas económicas como la que está aplicando Milei, digamos. Y bueno, lo de la deuda externa, digamos, es algo paradigmático, ¿no? Porque claramente el Papa Francisco le pide que le condonen las deudas a los pueblos, porque dicen los pueblos que toman deuda externa son vulnerables y el Estado deja de existir en beneficio de unos pocos que se benefician con esa falta de existencia del Estado. Y es más, dice, acá tengo una de las frases de esta encíclica, dice, ya no se puede confiar en las fuerzas ciegas y en la mano invisible del mercado. Claramente lo dice el exhorto este que hace el Papa, digamos, a los meses de haber asumido. Bueno. Digamos, claramente esto está demostrando el pensamiento económico, que era un pensamiento, digamos, o sea, si bien él sigue dentro de la línea de la Iglesia y de los dogmas cristianos, pero él claramente pone el Evangelio en el centro de la escena y lo pone al hombre en el centro de la escena y habla de lo que este modelo o este sistema capitalista global genera en las personas humanas. Obviamente eso jamás va a ser aceptado por los sectores más conservadores de la Iglesia Católica. No, acá tengamos en cuenta, Juan, discúlpame, tengamos en cuenta las críticas de muchos argentinos, fundamentalmente, no solo de la derecha. Digamos, un fundamento es por qué no vino nunca a la Argentina para criticarlo. Digo, y bueno, habrá tenido sus razones, lo tuvimos durante toda una vida, me decía un cura amigo, ayer salió al aire por acá, lo tuvimos toda la vida y después se fue a cumplir su función. Y bueno, lo habrá interpretado que no tenía que venir más para acá. Pero acá también tenemos que tener en cuenta otras cosas, que digamos, los agravios, todo recibido, no solo de lo que significa las críticas, sino agravios institucionales de parte del presidente, que realmente forma ideas en alguna gente, mucha gente con el odio se manifiesta de la misma forma o peor todavía, ¿no? Por eso yo le hablaba cuando él de esto que él dice, cuando habla de la exclusión, y le hablé lo de la derecha, que, digamos, a través de esta exclusión hace hincapié en todos esos mensajes de odio que se propagan a través de los medios, de los diferentes medios, ya sea radio, televisión o medios de redes sociales, y que van haciendo mella en la población. Entonces son esos mismos excluidos los que atacan a sus mismos compañeros de ruta sin darse cuenta quiénes son los que los excluyen, no. O sin atacar a los que los excluyen. Sí, lo de Milei a mí realmente me genera vergüenza. Me genera vergüenza que vaya. Yo creo que Milei, supóntelo, todavía acepto que vaya porque el Papa era argentino y Milei es argentino, no nos olvidemos que el Vaticano es un Estado, y bueno, siendo el jefe de un Estado un argentino, y vos teniendo el Estado argentino, siendo presidente de la Argentina, ponele, más allá de todas las barbaridades que dijo, pero, por ejemplo, va Patricia Bullrich, que sí, también dijo un montón de barbaridades. No, aparte, en este momento están cagando a palo ahí en el Congreso a 200 jubilados y la fuerza que supera los 1000 policías, entonces... no estoy viendo ahora, sí, pero no, bueno. Sí, hace un ratito lo vi, hay 200 jubilados y algún grupo de gente que... De ONG, concretamente, muy poca también, 300 personas en una palabra y hay alrededor de 1000 efectivos policiales, ¿no? Y bueno, ¿eso cuánta plata sale? Ella viaja a salvar al Papa. Yo creo que se lo van a reír en la tumba al pobre Papa. Van a ir a reírse en la tumba. ¿Eh? Y sí, por eso digo, a ver, entonces es evidente de que, digamos, estos tipos se mueven por intereses políticos. Ahora, bueno, sí, todo el mundo habla del Papa y entonces, pero lo increíble del Papa, porque, digamos, pasaron 11, 12 años desde que está en el poder, y lo increíble del Papa es los mensajes también que dio él, digamos, más allá de todo lo que haya dicho, los mensajes en cuanto a lo gestual. Por ejemplo, los zapatos, él usaba los mismos zapatos, usó toda la vida. Que ojo, que esto no es menor lo que yo le estoy diciendo, porque a los papas le daban unos zapatos de una empresa muy conocida de Europa, el más cara que se viste alta oligarquía con esos zapatos, y él no los quiso usar. Incluso su velorio ahora, en su testamento, que primero que él vivió en Santa Marta, que es un convento muy humilde al lado de lo que son el bienestar del Vaticano, digamos, o cómo se vive en el Vaticano. Sí. Otro dato así puntual, que son gestos, es que los papas reciben 340.000 euros al año por su función. Son jefe de Estado. Francisco renunció a ese dinero. Totalmente renunció. Entonces, digamos, porque él tiene, como él es jesuita, hizo votos de pobreza. Y esto no es un gesto menor. Son gestos que, acompañado con todo lo que dice, indudablemente había una coherencia entre su accionar y su accionar particular y su accionar público, ¿no? Claro. Que esto es lo que nosotros no tenemos muchas veces de nuestros propios funcionarios. Y después, otra cosa, cuando yo le dije, fue a Lampedusa, que era donde estaban todos... se fue a Filipinas, se fue a Israel, trató de hacer las paces entre Ucrania. Putin escribe, Putin no va al entierro del Papa porque tiene problemas ahí judiciales con Italia, con la comunidad internacional. Sí, está marcado como para meterlo preso, sí. Pero digamos, en definitiva, Putin escribió que se fue un gran líder mundial, etcétera. ¿Por qué yo se lo nombro a Putin, digamos? Porque viene desde otro lugar, desde otra visión ideológica al occidente tradicional que nosotros decimos. Entonces, fue realmente una persona muy reconocida que movió todas las estructuras de la iglesia y que en serio las movió. Pensemos que esta persona acá, el Papa, digamos, aceptó de que los divorciados puedan comulgar, aceptó de que el colectivo LGBT también pueda comulgar, que es una de las peores críticas que le hacen a él desde los sectores conservadores de la Iglesia. Así es. Y él siempre decía, a ver, nosotros podemos cometer pecado, todo el mundo comete pecado, ¿quién soy yo para prohibirle a alguna persona que se quiera acercar a Dios? Juan, hay una, más allá de todo lo que vos expresaste, que es la realidad, hay una mancha negra dentro del Vaticano, no en el proceso de Francisco, sino concretamente venía anterior, que es el Banco Ambrosiano, que es el banco que maneja el Vaticano concretamente. Digamos, se dejó de hablar de eso, pero él tuvo intervenciones bastante fuertes y sé que tocó intereses como para que eso cambiara, ¿no? Sí, tocó intereses y es más. Uno de los que ahora quiere ser, no me acuerdo el nombre, pero hay un cardenal que quiere entrar a votar y el Papa lo excluyó por la malversación de fondos que hizo. Es italiano, no me acuerdo ahora el apellido, creo que empieza algo con M. Y él lo excluyó como cardenal y él quiere lo mismo, entrar a votar, y está excluido porque, claro, el Vaticano es un Estado y los Estados tienen sus propias leyes. Bueno, lo excluyó, el Papa lo excluyó a este que era uno de los más influyentes y lo excluyó por malversación de fondos, concretamente. O sea, en esto, digamos, fue una persona, un conductor político, porque el lugar donde él estaba era, más allá de ser un lugar religioso, es un lugar político, y el tipo fue a terminar con esas estructuras eclesiásticas que, digamos, no representaban a la Iglesia de Cristo. Concretamente así lo decía él, ¿no? Perfecto, Juan. Agradecerte nuevamente, lo mejor para vos. Dale, y para toda tu familia, lo mejor. Igualmente para vos. Nos muy estamos bien. Viendo. Un abrazo. Ahí estuvo Juan Pidori con el punto de vista económico, y lo que planteaba el Papa, ¿no? Vamos con un tema musical ahí que le marqué, amigo Coche Cabrera. Sigamos. Fija 100 pesos. Creo, Señor, firmemente que de tu pródiga mente todo este mundo nació, que de tu mano de artista, de pintor primitivista, la belleza floreció. Las estrellas y la luna, las casitas, las lagunas, los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar, los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal, los inmensos cafetales, los blancos algodonales.